María Merced, tan dulce como la uva, tan negra como el café, ojo de noche sin luna, boca de rojo clavel, y a mí me está emborrachando con su risa cascabel. Que sabrosa está María.